Y llegó el sabor. Y ni siquiera me quedo para un café, ni para nada que no me rasura. Y a mi bota me piden un descanso, porque en la suela la traigo agujera. Pero el cuentón que pagué de teléfono me arruinó mi amable a mi chorrear. Llamaditas de amor, llamaditas de amor. Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón. Llamaditas de amor, amor. Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón. Vaya, vaya. El caballito, minera. Chicha, chicha, chicha, chicha. Y a mi bota me piden un descanso, porque la suela la traigo agujera. Pero pues no pagué de teléfono, me arruinó, cuídame de mi churrián. Llamaditas de amor, llamaditas de amor.